en comunicación, comediante, actriz y música. Lleva 10 años dedicándose al humorismo como herramienta de comunicación, desarrollándose en diferentes plataformas, sobre todo en radio. Realizó 3 unipersonales de stand-up comedy, llamados Graciosa, Varona y Normal, centrando su investigación en su identidad de género y en su estereotipo social, cultural y político, siendo una de las referentes actuales de este género en nuestro país. Tengo el placer, el honor y la alegría de presentar a Laura Falero. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Laura! ¡Buenos días, amigues! Yo todo lo aplaudo, quiero que lo sepan, ¿tá? Hasta a mí misma, a ustedes. Este aplauso es para ustedes, para Leo, que nos está haciendo la operación, para ya que no me acuerdo tu nombre. Paola. Paola. Compañera Paola. Me voy Bueno, acá estoy, buenos días. Me hicieron levantar temprano porque son unas mierdas humanas. Porque esta gente joven, que ustedes son gente joven, ¿verdad? Sí, porque somos están gente teniendo joven. Un entorno de... 26, 27. Mierda, gente de mierda, joven. Yo bueno, tengo una y no va a ser la última vez. Sí, no, yo en realidad tengo una tendencia a juntarme con gente joven como para todo lo que es chupar energía tipo vampiro energético. Positiva. Positiva, claro. Por supuesto, siempre positiva. Estoy un poco alterada porque este desprendimiento de endometrio no estaría sucediendo. Hace 2 días que estoy esperando que me bajen de endometrio. ¿Hay no motivos sucede. Para preocuparse? Sí, no, para nada. Ese es el, por eso estoy tranquila, pero estoy enojada porque necesito que me baje, ¿verdad? Sí. No, no hay motivos porque no se está cogiendo, no sé ustedes, ya lo hablamos esto. No, claro. Sí, sí, lo hablamos, no, en una charla de bar. No, estaría, no sé, la gente del interior creo que mucho menos, pero el uruguayo no estaría intercambiando nada. Bueno, es un placer estar aquí, chicas. Para nosotras también, la verdad. Esta temporada. Como, aparte, creo que me gusta esto de tener otro acento porque esta cosa del intercambio. Porque nadie es ilegal. Yo estoy, te milito todo. Estoy temerito todo. También esto quiero que lo sepan. Absolutamente todo temerito. El lenguaje también Temilito todo. Yo no doy más de militancia. O sea, tengo 37 años y hace como 10 que vengo militando. Ya ¿Cuántos tienes, perdón? 10 de militancia o 15 de militancia. Ahí va. 10 de militancia activa. ¿Pero tú cuántos años tienes? 37 años, o sea, soy una persona de 40 años. Bueno, para la audiencia que lo sepan. Que lo sepan. Todos los datos son importantes. Todo lo que voy a decir acá, hay también un contexto, hay una edad, hay toda una cuestión, ¿está? Bueno, feliz día. ¡Feliz día! ¡Feliz mes de la mujer! ¡Feliz mes de la mujer! ¡Feliz madre, hermana, esposa! Dilo cómo lo mandaste por el grupo. Fue maravilloso, mes de la nena. Mes de la nena. Eso fue alguna de ustedes, yo no fui. ¿Ah, no? Ah, bueno, capaz que fui. Fue Emma, en realidad. Miren el grupo. Bueno, yo arranqué este 8M, no sé cómo arrancaban ustedes, yo arranqué ubicando a un señor de traje en una radio, ya peleándome a las 9 de la mañana, me llamaron de un medio de comunicación, me quisieron aplicar un mansplaining, bueno, una cosa de locos, en una radio que tiene el nombre de un color, que no voy a decir, donde trabaja nuestro querido facho. Más facho. ¿Cuál de todos? Porque mira que se burla de la gente, que no voy a andar diciéndole el nombre. También no. Que la vez que yo vine acá también dije que gritaba en contra de él. Bueno, le mandamos callar una vez. Bueno, y hay unos señores que están de mañana que tampoco los voy a nombrar, que necesidad anda dando publicidad gratis, que los mandé a ubicar porque te llaman para me llamaron como para hablarme de la proclama y yo soy comediante, si querés llamar a alguien para hablar de la proclama, llamá a un montón de colectivos que están trabajando militando hace muchos años, ¿no? Y no a mí que soy una simple comediante. Que yo sé que soy bastante escolarizada también, hay que decirlo. Pero no tengo la formación de género que tiene la cantidad de colectivos que incluso andan por acá también. Bueno, en fin, vamos a hacer chistes porque la verdad ya estoy harta. Bueno, mes de la mujer versus campaña electoral. Esto nos tiene un poquito alterados. Se junta todo. Confusión, nos genera mucha confusión. Porque no sabés, ya qué les pasa a la gente, qué es lo que estamos militando, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, el político está confundido, ¿viste? El votante también está confundido. El votante, hay un votante nuevo que hay que alterar. Hay alguien que va a votar por primera vez acá, no nos olvidemos. Sí. Siempre hay generaciones que votan por primera vez, ¿no? Claro. Que hay que aclararles un poquito toda esta situación. Que están firmando a diestro y siniestro. ¡Están firmando a diestro y siniestro! Mira, no me hables de eso. Contra todo. Porque la verdad, yo estoy indignada. Hay que decir una frase que la voy a empezar. Dice, juntar firmas para sacarle los derechos a una persona es fascismo. Vamos a repetirnos. Juntar firmas para sacarle los derechos a alguien es fascismo. Que quede clarísimo. Bueno, mes de la mujer, marchamos un 8M precioso, mucha gente bailando, cantando, qué bien se pasan las marchas, también hay que decirlo, porque yo ya estaba, tuve épocas de enojo, pero ahora yo ya estoy, vi que la gente joven ya está como bien arriba, como power, con merca, andan en las marchas, y yo ya estoy ¿cómo cansada. La vives tú? Yo la vivo con, la he vivido siempre diferente. Grita, bailas. Yo te levanto cántico. Ah. Yo soy la que te levanta el cántico allá arriba, pero este año apliqué cuando había silencio, porque yo estaba en un lugar un poco de tranquilidad, maxi, tiraba máximas. Tiraba tipo del orden de, a ver, papá, si pasan la cuota alimenticia. Y ja, ja, ja, ja, ja, nos reíamos todos. Tu fascismo me da HPV, esa también la grité y también bueno, aplaudíamos. Googleá interseccionalidad, esa es nueva. Esa es buena. Googleá interseccionalidad. Es muy, bueno, es muy postmoderna, es esa, muy, ¿no? Postmoderna. Muy y la gente, por eso es Googleá interseccionalidad. Claro, claro. Después, bueno, dice otra que tiré es: mi ego no se construye por el tamaño de mi vagina. Eso también lo tiré como. Y ahí el hombre era confusión. Decía, claro, claro, ¿no? Claro. ¿Qué claro pasa acá? Lo mío es más profundo, ¿viste? Y ahí era como que, bueno, veías las caras de toda la gente del costado como confundida. Reacciones, bueno, claro. Pero yo ya estoy para esta, estoy para. Ya está. Para la, o sea, investigación, la dignidad, investigación, claro, sociológica. Ahí casi está, la antropológica. Terrorista, la calle, feminista, tira bombas. No, pero hay que decir una cosa, que cada vez que las mujeres se juntan a marchar, hay alegría, hay felicidad, hay risas, y esto la gente lo tiene que saber. O sea, acá no es, sí estamos marchando por los derechos, la igualdad de todas las personas, y es tremendo, y es un hay un montón de realidades que vivimos y las sabemos, y las padecemos, y las militamos todo el año. El 8M lo que estamos es bueno, nunca me sale. Conmemorando. No festejando. Claro. ¿No? No, no. Pero bueno, justamente dentro de esa conmemoración, como todo es tan siniestro, tratamos de hacerlo lo más pasivamente posible, ¿verdad? Yo milité con las chicas de, que les mando un beso, 10 de cada 10, la perfo que hicimos el 8M, una obra de Valeria Piris. La hicisteis antes de la marcha, escuchando, ¿no? Sí. Antes de la marcha, la hicimos a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía en la Plaza Libertad. Es una perfo que la hacen desde el 2014, si no me equivoco, un colectivo 10 de cada 10. Es una obra de Valeria Piris, que es una artista visual. ¿Vos era la primera vez que estabas? Yo estaba la primera vez, a mí me invitaron. ¿Y qué te generó? Bueno, es tremendo, hacer una perfo en la calle es tremendo, ¿no? Primero por todo el trabajo previo que nos lleva, y que yo me integré a un grupo que ya venía trabajando hacía mucho tiempo, entonces el trabajo colectivo es muy interesante. Valeria, que es la creadora de la obra, también tiene muy claro para hacia dónde va, entonces está buenísimo, es como una guía muy importante. Y bueno, intervenir en las calles es algo que necesario. Necesario, que te llena de mucha adrenalina, que creo que justamente el 8M, y por cómo es la obra, es una obra que es muy bella de visualmente, uh-huh, ¿no? Y a su vez tiene un impacto muy profundo en el discurso. Y bueno, nada, fue increíble lo que sucedió. Le hicimos un ensayo general unos días antes en la explanada de la Intendencia. Y bueno, y se repite todos los 8M y todos los 25N. Así que bueno, nada, los invitamos a acercarse. Siempre estamos en las redes sociales. Yo soy nueva en el, uh-huh, equipo. Pero bueno, nada, se vive muy intensamente. Y hoy has venido un poco con el dress code de... Yo vine así. Vine de la performance, militando además, 10 de cada 10. En rojo. Con una frase que dice, ¡atenta! ¡Atenta! Por Dios. Bueno. Escucha, voy a hacer un parate un segundo. Quiero, dime, que nos comentes lo que está sonando de fondo y por qué has elegido esta cortina. Ah, bueno, he elegido a Rosalía, porque Rosalía me parece que es una... Bueno, coterraña de ustedes, ¿no? Uh-huh. La estoy investigando mucho, me gusta mucho su primer disco de flamenco, porque amo el flamenco. A mí el flamenco me toca una fibra que yo no sé ustedes, porque, bueno, es parte de su cultura. A mí me emociona, me hago pichí, es algo que me encanta. ¿Lo bailas? No, me encantaría. Creo que este año voy a España, así que me encantaría. Ah, bueno, fantástico. Pero Rosalía me parece que es una piba nueva que está metiéndole mucho la autogestión y haciendo sus cosas muy bien. Y me parece que también he visto su evolución artística, ha laburado mucho y creo que me representa hoy en día, y a muchas de las pibas que estamos en el ambiente del arte, representa lo que está sucediendo hoy en el ambiente de las mujeres artistas, que hay una red de mujeres artistas que nos estamos ayudando y además nos estamos autogestionando, porque los varoncitos no nos gestionan mucho. Entonces nos autogestionamos nosotras. Por eso me pareció importante traer a Rosalía de fondo. Genial. Bueno, nos encanta. Descuentos del mes de la mujer en tragos, 2x1 en gin tonic, en ropa 20% de descuento por el simple hecho de ser mujer. Te dejaban gratis entrar en lugares, te decían buen día sin tocarte el culo. Pero qué afortunada. Bares y boliches, todo gratis. Además, el capitalismo le vino bárbaro porque cayó un viernes. Claro. Entonces te metían el stripper. Claro. Porque qué confusión meterte un stripper en el Día de la Mujer. Yo no, nunca lo voy a entender cuál es esa alegría de esas mujeres que sienten alegría de tocar un cuerpo aceitado que parece bombero. Bueno, una cosa... ¿No confusión estará relacionado con el, una despedida de soltera, por ejemplo? Ay, es está como relacionado celebrar... con eso. Hay algo con esto de... De la autonomía de la mujer. De la autonomía de la mujer, que ya voy a estar hablando de este fenómeno que también lo viví en las redes sociales, que hubo un fenómeno muy interesante. Igual yo el año que viene voy a hacer uso de todo esto, ya dije. Ah, yo voy contigo. Sí, vamos a hacer uso de todo esto porque sí, yo ya basta de militar tanto, voy a ir al spa 2x1, me voy a comprar la ropa 50%, me voy a emborrachar con los 2x1 de Gin Tonic, pues si no, ¿para qué somos mujeres? Si no es para tener esos putos beneficios, ¿verdad? Privilegio. Bueno, privilegio, ¿viste? Privilegio. El 8 de marzo es el único día en el año que tengo privilegio, bueno, lo voy a hacer uso de él. Bueno, San, voy a decir una marca acá porque se lo merece, aunque no ponga dinero, que capaz que en una de esas, capaz sí o no, no sé, no sabemos qué puede suceder con esto. San Roque, no sé si vieron la campaña. No, ¿cuál aplausos fue la campaña? Para San Roque. Se lo merece. Mira que yo soy anticapitalista, antimarca. Pero hicieron, cerraron las cortinas y pusieron unos carteles que decía cerrado por y datos. Tanta violencia machista en Uruguay, lo que va de coso, opa, tanto feminicidio, lo que va. Así que se comprometió con la causa, sabía lo que estaban diciendo, por lo tanto hay una campaña, eso de, bueno, de estos sociales, no sé cómo mierda se llama. Muy buena, que la verdad que aplaudo, la única marca que vi que realmente se comprometió a nivel discurso y que se puso al hombro la causa y que entendió que no se regala nada. Y cerraron durante ese día. Cerraron y hicieron un video en el que no solo mostraban cómo cerraron, sino que mostraban la marcha real. Que eso me pareció importante. O sea, cerraron, reivindicaron y fueron. ¿Tá? Y las imágenes que mostraban en un pequeño spot que yo vi eran de la marcha, porque estuvimos ahí. Entonces eso me parece que hay que también valorar, porque no todo es mierda, ¿no? Fantástico. También, bueno, un perfume de canje. Algo dame, porque obvio, la verdad también te estoy haciendo esta publicidad. Bueno, ya saben dónde tienen que comprar los... los ansiolíticos. Sí, los ansiolíticos, sí. Todo lo que es fármacos. Vamos a necesitar mucho este año fármacos. Para calmarse y para dormir, ¿no? Fármacos y alcohol. Yo lo sigo, milito fármacos y alcohol, porque después de los 35 entras en el fármaco y alcohol para dormir y bueno, es así. Bueno, las publicidades se dieron cuenta, esto es muy interesante, que la menstruación es roja. ¡Aplausos para esto! ¿No? Marcas, que no las voy a decir, la verdad. Bueno, hay dos marcas que parece que ahora están mostrando las como que todos rojos, pero como que ahora muestran sangre, como que se dieron cuenta y ahora todo sangra, ¿no? Todo sangra. Entonces, hay una marca de toallitas femeninas muy conocida, La Libre, que bueno, hizo una publicidad donde hay mucha mujer clase media privilegiada, también hay que decirlo, pero sí, metieron a todos los colores y razas como para quedar bien y para que no les digan nada. Les faltó una chica trans, eso, pero todavía no. Ah, no. Un chico trans, por ejemplo. Que, nos atrevieron. ¿No? Todavía no entienden para mí mucho. Para gordos, mí lo hacen por corrección política, ¿no? Gordas no. ¡Ay! ¡Emma! Perdón, yo qué sé. Las gordas todavía no entran en las publicidades hegemónicas. Hay algunas que ya se atrevieron, pero está, les sí, cuesta. Sí, van de a poco. De las mujeres reales. Sí, sí. Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, las publicidades se atrevieron a poner rojo, y yo aquí me tengo que despedir de un chiste, que lo voy a hacer en vivo. Porque hace 5 años que hago un chiste relacionado con esto, que digo que cuando las publicidades se van a dar cuenta que todo lo que nos sale por la vagina no es azul, porque no soy un avatar, no soy una pitufina. El día que a mí me salga algo azul, voy a ir al médico diciendo no sé qué tengo un cáncer, tengo una metástasis, no sé qué me pasa. Bueno, entonces parece que ahora sí sucede, entonces me voy a despedir en vivo de este chiste, que no lo voy a poder hacer más. No, yo sí sé qué chiste es, el primer chiste que te escuché. Y ¿tiene cuánto? 5 años que hace veníamos diciéndolo. Yo te vi hace un año, pero te creo. Claro, porque lo vengo haciendo, pero como todo, los chistes también evolucionan, porque la sociedad evoluciona. Así que voy a pedir para esto una pequeña cortina y les voy a hacer... Es como si fuera una publicidad de toallitas femeninas, ¿ok? Ah, bueno. ¿Cómo sería en un mundo honesto una publicidad de toallitas femeninas, chicas? Uh-huh. En esos días en los que estamos... ¡menstruando! Nadie nos entiende, y mucho menos una marca pedorra de toallitas. Así que comprá la que le resulte más cómoda a tu vagina y no te olvides que una marca pedorra de toallitas no te protege un carajo. Solo absorbe la sangre que te sale durante 5 días y se chupa toda la energía mientras que todos creen que sos una loca histérica psiquiátrica. Dale, liberate. Cagalos a tiros a todos. ¿Sangras vos? ¡Sangran todos! Termino. Es el fin del chiste. Hasta acá llegó el chiste. Un éxito. Fue el final. Me despido con mucho, mucho amor porque me ha dado muchas satisfacciones, pero bueno, ya no se puede hacer más porque ya la publicidad tiene sangre en las publicidades. Te bueno. estás divorciando de este contenido. Sí, sucede, sucede. Exitoso el material exitoso contenido llegó. Ahora voy a pedir derecho de autor porque estoy viendo un montón de gente que están robando un poquito de material. Pero bueno. ¿qué más? Para esto que decía que esto sucede para las clases medias privilegiadas, las publicidades de toallitas femeninas, les recomiendo el documental El Final, el final de una sentencia, que es un documental que trata sobre las circunstancias de las mujeres rurales en la India versus menstruación. Y estas publicidades van a entender un poquitito que una como privilegiada está militando la copa menstrual y estas mujeres todavía no usan toallitas. Claro. Porque, ¿cómo estamos con la copa? ¿Bien? Puf, yo no. Es un temita la copa. Es un ¿viste? Tema. Es un tema la copa. Sí. Yo ya he contado esto. La estoy militando. ¿Militas por la copa? Milito la copa. Yo milito la copa, pero Cuesta. Sigo sintiendo que hay una cuestión invasiva. Me estoy dando cuenta que la cantidad que menstruo, que nunca me había dado cuenta, que eso está buenísimo. Pero cuando me saco a veces, o sea, que yo es la escena de CSI Miami, dejo todo el regadero de todo lo que es endometrio en mi baño, ¿verdad? Entonces, no sé cómo hacer mucho. Es que yo creo que es complicado, hay que familiarizarse con eso. Hay varios como... tamaños. Sí, también, a mí esto yo siempre lo cuento. En un unipersonal, hace 5 años, vuelvo a repetir, ¿no? Me regalaron una copita talle M y otra talle L, que se ve que me vieron un carga de conchuda, no sé. Yo dije, ¿cuál uso? Porque también, viste, una no conoce mucho su... Porque no te enseñan a mirarte claro. mucho la vagina ni a conocer tu vagina, ¿no? Okay. Entonces yo igual estoy con el espejito ya hace muchos años. Mi madre me ha militado mucho. Pero nada, es una cuestión de hogar también. Y me puse la M y con la L, como era tan grande, me hice un mate. Porque la uso de mate. Y acá bueno, está en la cabina con el mate de copa. Con el mate de copita menstrual. Porque la verdad, yo estoy a onda recicle. Me voy a tomar uno. Bueno. Perdón que te interrumpa. Decime. Hablando de esto, hay una mujer en Barcelona que acaba de sacar un pack para la menstruación que viene con espejo, con un montón de libros, con no sé qué. Y hace, claro, hizo una cosa que es muy buena, que es, claro, a ti te dicen dibuja una vagina. Nadie sabe dibujar. Nadie sabe dibujar sí. una puta vagina. No, nadie. Está muy bien eso. De hecho, en el FLAC del 2017 hubo una intervención en la carpa de las artistas visuales, que no me acuerdo ahora el nombre, pero lo traigo para la próxima. Era unas fotos de de vulvas y vos podías escuchar la historia de esa vulva. Y eran mujeres contando el vínculo con su vagina, ¿no? Y era muy interesante. Yo les compré el libro. Porque primero que tenías la foto de todas las vulvas y era como impactante de ver la diversidad. Y segundo, las historias de las mujeres en relación al miedo a su propia genitalidad. Claro. Bueno, es muy bueno. Lo traigo para la próxima. Todo no puedo. Perfecto, lo comentamos en la próxima. Bueno, fuimos sometidas, ya les decía, mucha información. Bueno, vieron, ¿no? Que impresionante todo lo que ha sucedido, toda la situación de las mujeres, las disidencias. Bueno, realmente yo estoy como diciendo basta, tirámela en cuotas durante el año porque todo esto de una me está haciendo mal, se me está por caer un ojo, estoy a punto de ACV, bueno, cada tanto colapsando. Intento meditar porque la verdad que esto lloro, he llorado, no sé ustedes, pero he llorado mucho este mes. Catarsis, he llorado mucho, sí, mucho. Sí. La primera quincena empezó, digamos, las confusiones en las redes sociales, ¿no? Con esto quería aclarar, esto lo quería detallar, con el tema de la liberación de la mujer, esto que decía del pene, ¿no? La cuestión del pene, de festejemos con el pene, abracemos al pene, stripper. Entonces empezaron a aparecer fenómenos, que esto fue real, yo lo vi, digamos, empresas que empezaron a militar el robot hegemónico, uno llamado Gabriel y el otro Henry, ¿está? Ah, esto sucede, googleo, son robots. Que son como un Ken. Son hegemónicos. Sí, nunca total. Un viejo gordo. Que se creen que una no tiene fantasías con un viejo gordo o con personas de distintas razas o con tamaños o no sé, ¿no? Pero siempre hegemónico, un queer, no sé algo. Meteme una cosa, no. Siempre el muñeco hegemónico que se te ajusta a la medida. Y también la zona peniana se ajusta a tu medida, digamos. Hay otro que te recita poemas, hay otro que te hace chistes. Bueno, una locura. Hemos llegado... acá la compañera acá quiere pero uno. Mi pregunta es, ¿qué haces con el tipo durante...? Porque ocupa un lugar en el espacio, ¿entendés? No, no se hace dobla, no se dobla. Es de siliconadura, porque es un robot que adentro tiene un sistema. Ocupa un lugar físico como alguien. Entonces, si vos te mudás a un monoambiente, ¿me entendés? ¿Qué hago con el tipo ahí? Y viene la gente y yo qué digo que es. Claro, ¿entendés? Claro. Digo, no, no da, ¿viste? Y aparte... Es el primo de Paysandú. Hay que compartir, eso también. Claro, pero yo pienso qué hago con él cuando no lo utilizo, porque yo me voy a enamorar, seguro. También, aparte si te recita poesía. Yo me voy a enamorar, yo me lo programo todo para mí, los chistes que hago. Bueno, olvídate, comediantes, matamos al comediante, metemos al robot hegemónico. Pero me pregunto qué hago con él cuando no está, lo uso de puff. Bueno, no sé qué hago, ¿viste? Es como cuando te regalan cuando sos chica ese oso enorme, lo tienen, ¿viste? Esos novios que te regalan ese oso que ocupa un lugar grande en el espacio. Que lo conservas hasta los 37 años. Hasta los 37 años, que se va transformando en puff, con olor a bola, mucha mugre, lo guardás en lugares, ya no sabes qué ¿Y hacer. ¿Y te cocina? Bueno. Vos sabés que esa no... Mirá. Es un... No te cocina. No te cocina. ¿Ves? Ahí ya no está completo. Ya no me gustó. Tenés razón. No te cocina. Yo prefiero que me cocine a que me recite un poema. Sí, así, sí. Yo también. Y cogerme... No sé si me cogería un robot, ¿eh? Yo no estoy preparada para coger un robot todavía. No, creo que ese es otro paso, ¿no? Confesiones. Yo creo que le hablo. Creo que me enamoro. Pero no me lo cogería. Como cosa de compañía está bien, ¿no? Cosa de compañía está bien, porque total, y, ¿no? Pero... Bueno, pero si ya nos vamos a comprar a un ser robótico para que nos haga compañía, yo prefiero ser una mujer. Claro. ¿No? Por eso es que acá digo la confusión que arrancó, ¿no? Es como que en vez de la mujer te voy a dar un robot con un pene de a medida. Es como esta cuestión de sexismo inverso, que yo creo que no existe, pero medio que te lo quieren como meter, ¿no? Hay como una ramita ahí abajo, total, ¿viste? Dentro de este mes de la mujer, de estos falsos feminismos de Verónica Loncísticos, que quieren meterte el sexismo inverso, ¿no? Como para confundirte todo el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, arrancó la campaña política en el medio, entonces más confusión aún, está llegando gente, saludamos. Hola, ¿cómo estás? Buen Hola, día. Fede. ¿Todo Fede, bien? Buen día. Fede Polenta. Entonces, como con la campaña política y el mes de la mujer, confusión total. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, sí, tranquila. Algunos partidos políticos se trataron de alinear a la campaña. Vi, por ejemplo, un Fernando Amado con un partido nuevo que se llama Unir, tratando de mezclar diversidad, mujer, soy empático, quiero a todos, chupo un pobre. Viste que ahora estamos en esta. Viste que el antiderecho fascista, facho, le gusta chupar a un pobre, juntar mucho pobre y sacarse foto con el pobre, chupar el moco del niño. Cuanto más pobre y negro, mejor. Claro, para que sepan que yo sé lo que es. Después, imagínate lo que debe de gastar en alcohol en gel, no les debe de dar la vida para meterse alcohol en gel. Todo lo que es Verónica Alonso, todo lo que es Sartori, que no sabemos qué es. ¿Qué es Sartori? Es un robot hegemónico. Es un robot hegemónico. Es un robot hegemónico. Sí. ¿Verdad? ¿A ese dónde lo escondes? Ese no sé. Es todo, viste, que se hizo la dentadura, todo perfecto. Bueno, se le está agarpando toda la señora. La señora es una rusa, ¿vieron? Con mucha guita. Se casó con una empresaria rusa, por supuesto, señor. Ella es hegemónica, muy rubia hegemónica. Y por eso no ha venido nunca a votar, ¿no? No, por supuesto, porque es rusa, ¿verdad? Entonces, sí, aparte, no, creo que este fin de semana estuvo viendo... Ni él. Viendo un partido de Peñarol y ya es fanática de Peñarol. O sea, miren los niveles, o sea, el nivel al que estamos llegando de esto. Tremendo. Que ya vamos a hablar del tema porque tenemos todo un año para hablar de la campaña política. Sí, no, sí. Bueno, tampoco entendí por qué todos los medios de comunicación llevaron a Verónica Alonso al otro día de la marcha del 8M porque ya vieron que empezó a decir que era feminista ahora. Sí, sí, ahora no la vi mucho, no la vi. Es feminista, pero no como esas feministas. Como esa feminista. Muy feminista. Se subió al carro también. Se subió al carro de feminismo, pero sin ir a las marchas ni hablar con ninguna mujer, porque es ese tipo de feminismo que no se entiende. Es como en España que surgió el nuevo movimiento feminista liberal. Bueno, ¿no? ¿Qué significa feminista? Bueno, es un grupo de un partido de derechas que se llama Ciudadanos que sacó su propio movimiento feminista y es ¿Y el... qué milita esa gente? Pues milita decir que es feminista pero no hacer nada como no acercarse a ninguna nada ni mujer ni disidencia ni nada, no tienen nada. No, nada, perfecto, nada. Bueno. Es campaña política, campaña antiderechos, perfecto. Bueno, frases que tenemos que dejar de usar a partir de este 2019. Guerra de sexos. Se terminó. Eso se usa mucho en Uruguay. No sé en sus países, porque ustedes tienen, vienen de un país un poquito, también, un poquito también más desarrollado. No. La misma mierda, no, ¿verdad? No. Ustedes son como la Latinoamérica de Europa. No, ¿sabes qué? La misma no. Peor. Porque encima nos creemos desarrollados. Ahí va. Europa y España y Portugal, ¿no? Son un poco como los... Aplausos para, ¿no?, este momento. Ahí va. Son como la Latinoamérica de Europa. Sí. Perfecto. O sea, estamos acá. Italia y Grecia también. Italia y Grecia andan ahí también. O sea, que toda Latinoamérica... ¿Qué? La Francia y Alemania. O sea, ¿cuáles son los países más fachos de Europa? Vamos a decirlo. Hay muchos. Bueno, el Reino Unido. Reino Unido, por supuesto, como siempre. España es muy facho. Yo es que ahora lo tengo en el ojo. Está fachísimo. El otro día, bueno, no importa, no voy a hablar de esto ahora, no me apetece. Bueno, sigue, perfecto. Lo tuyo es más importante. Frases que tenemos que olvidarnos, que se da mucho de este lado del continente. Guerra de sexos. Sí. Bien. ¿Esto es una guerra de sexos? Guerra no. El que dice guerra es porque la guerra es la lucha de algo que es de uno y otro lo quiere. Y esto no es una guerra, es una conquista de derechos. No queremos tener cosas, queremos conquistar. Por lo tanto, el que dice guerra de sexos no entiende nada, está militando violencia. Guerra de sexos no. Fuera. A señora, no, díganle a su madre, a su padre, a Roberto, a Fernando, a su compañero de trabajo. Bueno. ¿Cómo estamos con el término conquista? Y es un término complicado también, ¿eh? En el amor... Lo que pasa es que sí, bueno, el amor, ya veremos una columna sobre la deconstrucción del amor romántico que yo estoy, que te digo que no doy más. Y no sé, yo todavía no me lo decís, mirá, me lo haces pensar otra cosa más que no quiero. Piénsalo. No sé, conquistar tiene sus cosas, sí, porque en realidad... Porque también se conquistan las Américas, se conquistan las tierras. Claro, si la conquista la podemos entender de una fusión de culturas para hacer la cultura mundial más rica y evolucionar y prosperar la especie de una forma sana, está bien usado. Si entendemos conquista como colonizar... Creo que ahí está la diferencia. Y traer mi cultura y querer imponerla en otro lugar, ahí toma, ya no. Claro. Pero bueno, tengo que... Bueno, bien matizado. Más al respecto. Término. Creo que ahí va. Otra frase es que tenemos que olvidar. Ya uno no puede decir cualquier cosa. Viste que está el señor que dice, bueno, ya uno acá no puede decir cualquier cosa. No. Entonces quiere decir que asumís que venimos diciendo cualquier cosa hace muchos años, ¿no? Claro. Basta de esa frase. Otra frase que hay que erradicar, que he visto en este mes de la mujer: yo vengo de una mujer, por eso la amo. Esa se escuchó mucho, ¿está? Es el como el tengo un amigo negro, tengo o tengo un amigo negro, gay. ¿No? Ahí está. Y ahí también hay, yo vengo de una mujer y por eso la amo. Ahí me suena también que hay un fetiche con la madre. No sé si ustedes miran porno, pero sí, hay una parte del porno, porque ya hay ni una paja se puede hacer una tranquila, porque estás mirando porno y empezás a deconstruir tanto que decís, anda a cagar la puta madre. Claro, y decís, claro, ¿qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? Claro. ¿Qué está sucediendo? Y hay un tipo de porno que son hijos que se cogen a sus madrastas o a sus madres. Y, o sea, que si existe es porque hay demanda. Claro. ¿Tá? Y es esta gente que dice esta frase: yo vengo de una mujer, por eso la amo. Basta de esa frase. Qué forma de hilar, maravilloso, fantástico. Está, ok, se entendió. Causa, ¿verdad?, y consecuencia. Sí, es muy difícil ser heterosexual. Esta la escuché mucho este mes. Es muy difícil ser heterosexual, dice la gente. Es muy difícil, ¿verdad? No sé, eso dice la gente que no puede cuestionar su mandato, su privilegio, ¿no? Es muy, ese Roberto que dice, pero un culo no puedo mirar, que ahora un culo no puedo mirar. Ah, pará, un culo no puedo mirar, se puede decir nada, un culo no puedo mirar. Bueno, está. He escuchado esta frase que dice que es muy difícil ser heterosexual. Bueno, ¿qué te iba a decir? Es más difícil, yo qué sé, ser una mujer negra pobre, por ejemplo, ¿no? A estas personas le decimos, por ejemplo, hay un montón de cosas más. Otra frase: las mujeres son seres extraordinarios y especiales. Esa se dio mucho en este mes de la mujer. Todo lo que es Disney. Rosado. Todo lo que es Disney. Total. Todo Disney, Villa Durmiente, Cenicienta, Blancanieves, La Hada, Las Brujas, toda esa cosa, ¿no? Ya vamos a hablar de Las Brujas. Me estoy leyendo un libro que, bueno, vamos a hablar de Las Brujas. Y toda esa caca de los cuentos infantiles que nos hicieron creer que las mujeres somos malvadas, lindas o malvadas, esta cuestión no binaria. No soy extraordinaria, también le quiero decir a la gente, ¿está? Y menos cuando estoy ovulando. Así que tranquilos. Bueno, más bien soy el guasón. Pero bueno. Y otra frase que hay que erradicar, pero esto es para otra columna. Esta cosa de somos gente de bien, personas de bien. Hay que poner límites morales. Esto se está sucediendo mucho porque arrancó la campaña del miedo con las redes, con la campaña electoral, de la rañaga. Y todos estos que arrancan a darle miedo a la gente, sobre todo mayor. Somos un 60%. 60% de adultos mayores, nos olvidemos, en este país que miran televisión, eso es importante. Bueno, sigo. Estoy repasada, ¿verdad? Te quedan 5 minutitos. 5 minutos. Pero tranqui. La gente está confundida. Hubo un tachero que, no sé si vieron, un tachero que una chica la paseó por todos lados, o no sé cómo fue, y el tipo hizo una denuncia y bueno, hay un periodista que no lo voy a nombrar, que lo detesto, le hizo una nota al tachero y el tachero dijo esta frase hermosa, porque la mujer como que se debe de haber peleado porque con algún tachero medio machirulo, ¿no? Sí. Entonces la mina lo que hizo fue imponer sus derechos, ¿verdad? Entonces el tipo como que, un culo, no puedo mirar, pará, que me dice, está bien. Entonces largó esta frase que para mí es la mejor frase, que es: ella tenía un mensaje feminoide en contra de todo lo que sea hombre. Porque aparte me imagino el mensaje, y un mensaje feminoide. Bueno, como si fuera un gremlin, soy un mensaje feminoide. He venido a atacarlos. Pará, se dejó de usar feminazi entonces. Ahora se usa feminoide. Ah, feminoide. El bueno, holocausto noide. El holocausto noide, feminoide, mensaje feminoide. Ta, esa va a quedar, el mensaje feminoide la vamos a usar en esta columna. Seguimos, mes de la mujer, afectado por todo lo que fue el bombardeo audiovisual. El documental de Michael Jackson nos destruyó la vida, no sé si lo vieron. No. Leaving Neverland, bueno, se los recomiendo. Se estrenó el sábado 16 y 17 de marzo a las 6 p.m. en HBO y a las 7 p.m. estaba en YouTube subtitulado, o sea, con español, o sea, vean esto. A ver, siempre supimos que Michael Jackson era raro, que siempre anduviera con un pendejo rubio de la mano, ¿verdad? Sí, siempre sí. Es como esta cosa de que los ángeles en el cielo, cuando te vas al cielo, está lleno de ángeles que son bebés en bolas. Y cómo nunca nos dimos cuenta que los curas eran pedófilos. Bueno, esto es lo mismo, ¿entendés? Total. O sea, lo tenemos enfrente, no lo queremos ver. Bueno, miren ese documental, te destruye la vida. Y soltás a Michael definitivamente. Hay que soltar a Michael. Lo soltás, decís, bueno, está, te despido, sos un monstruo. Listo. Esto acompañado de dos, al menos en mi caso, serie que recomiendo, Dirty John en Netflix. Tanto su relato ficción como su documental. El relato real de un femicida, no como la serie You, que romantiza al femicida y hasta algunas dementes le dieron ganas de cogérselo y de matar a la... Bueno, sí. No miren You, miren Dirty John, que es una historia real basada en la psiquiatría del femicida. ¿Ok? Bueno, y para terminar, vino Angela Davis este fin de semana. Uh-huh. ¿Pudiste verla? Feminista. Vi todo, con este cansancio que tenía que no daba más. Fui a la cárcel, una semana en la que fui a la cárcel de mujeres, ¿tá? Por lo tanto, cada tanto voy a la cárcel de mujeres. A la de Colón. Entonces, tengo mucha información al respecto y conozco a Angela Davis, he leído cosas de ella. Bueno, conozco a Angela Davis. Googleen en la gente que no conoce a Angela Davis. Y bueno, con toda la información que había tenido, aparte estoy haciendo shows mucho en el interior, y además estoy habitando la contradicción, ¿no? Y habitando la contradicción. Qué lindo nombre para algo. Sí, sí. Mi amiga Ana Carolina de Argentina está como con ese concepto feminista que me parece muy bueno, que es habitar la contradicción todo el tiempo. Y Angela Davis llegó para ayudarnos a habitar la contradicción y a sentirnos una mierda y a darnos cuenta que somos un país hiperracista y todavía no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, y estuvo buenísimo darme cuenta que en realidad somos racistas. Uh-huh. Y qué bueno, y que está bueno que nos haya venido a tirar todas esta información organizada que creíamos, porque en un momento daba la sensación que venía esta mujer a hablar de un tema que nos era completamente ajeno. Total. Y en realidad no, pero somos un país que tiene una corrección política que nos arruina la existencia, por lo tanto su venida fue bastante importante justamente para que hagamos el ejercicio de habitar la contradicción y hacer un mea culpa de cuán fascistas somos y cuán racistas somos, que lo somos, sí. Porque hay un 10% de población afrodescendiente en Uruguay y no la vemos en cargos políticos. Cargos políticos, no la vemos en las facultades, en las universidades, en los estudios. Hay una amiga, Ana Laura, afro, que es de la ciudad de Canelones, que puso en su Facebook una frase la cual me pareció muy acertada, que dijo algo así como las blancas aplaudían cuando Angela Davis terminaba de hablar, las negras esperábamos la traducción. Eso me pareció lo resume todo. Entonces, aceptar tu lugar de privilegio, ¿no? Y tratar de evitar la contradicción, que es un huevo y es dolorosa. Para terminar, me fui al Montevideo Hip Hop a chupar energía de gente joven. Este sábado. Mover la cuerpa. Y birra. No, que mover la cuerpa, no daba más, porque yo ya está. Yo hasta los 60 te milico todo parada. A los 60 me siento, silla de ruedas, esto ya lo hablamos. Silla de ruedas con refrigerios, un water abajo. Sin dormir. Con tablet para hacer toda la cobertura colaborativa. Que aplausos para Media Red, porque la cobertura colaborativa de Media Red es algo insuperable. La verdad que están haciendo tremendo trabajo. Es insuperable. A los 60 me siento con una sillita, con banderitas, voy sacando, según lo que milito, las banderitas. ¡Pium! Hacemos acceso aquí fácil, ¿está? En la puerta. Fácil accesibilidad para mí. Total. Bueno, voy a hacer eso. Bueno, pero me fui a el Montevideo Hip Hop. ¿Y qué te iba a decir? A chupar energía de gente joven. Seguí deconstruyendo todo. Mucho joven heterosexual, jovencito, que yo ya no sé mucho lo que es eso. Bien, ¿no? Es como que no sabes. Y los chiquitos te hablan y vos no sabes si te están hablando, te quieren hablar o te quieren violar. No sabes bien porque ya el nivel de confusión es tal. Que como que así, $230 la entrada. Me vi todo, un montón de bandas buenísimas. Toda la mayoría hombres, también tengo que decirlo. Solo hubo tres o cuatro mujercitas arriba del escenario. ¿Qué tal el feminismo ahí? Yo no puedo mirar todo bajo esta mirada, ¿verdad? Entonces, Claro. Un poquito de cansa. Si no, no todo sales el tiempo de tu casa, te quedas con el Ken ahí. Sí, por supuesto, me quedo con el Ken. Evitar la contradicción. Evitar la contradicción, todos los técnicos varones. Bueno, varones, todo varón. Elian Mick estuvo ahí resistiendo. Vanessa es otra rapera que anda ahí en la vuelta, que también andaba ahí. Alguna saxofonista, alguna música por ahí. Y cerró Anita Tijoux, que con esto me voy. Que es una feminista, rapera, chilena, que nació creo que como en el año 77, hace muchos años que tiene carrera. Y me voy con esta reflexión. Ella hizo una reflexión sobre su canción, que fue la canción la que la popularizó, que es Antipatriarcal, que es una canción que ella aclara que la escribió en el 2013 y lo aclara como diciendo, a ver, chiques, venimos hablando de esto hace mucho tiempo, a ver si abrimos los ojos, ¿no? Y me voy con una reflexión muy interesante para que se lleven a sus casas y que analicemos esto y que nos ayudemos. ¿Cómo nos tiembla la voz a las mujeres cuando hablamos en público? No sé si se han dado cuenta de esto. En este mes hemos tenido un montón de discursos de mujeres. Y me ha llamado muchísimo la atención, es esto algo que vengo observando hace muchos años, que nos tiembla la voz, pero está bueno porque demuestra que nos están dejando empezar a hablar, y eso, y aplaudo a todas las mujeres que se están animando a hablar y que están sacando la voz para afuera. O sea, hasta que aunque te tiemble la voz, saca la voz para afuera, que es importante de cualquier... Nada, lo que seas, tipo de lo que sea, no importa, saquen la voz. Y esto lo extiendo a todas las personas que tengan algo para decir, saquen la voz. Pero con respecto a las mujeres me sucedió eso. Y me emocionaba sentir una mujer hablar y temblando, las manos temblando, porque no estamos acostumbradas, no es un lugar nuestro el discurso y la información organizada puesta en función a la sociedad. Así que aguante las mujeres, que le tiembla la voz, carajo. Aguante. Eso básicamente quería comentarles. Bueno, fantástico. Así que nada, quiero decir que ya no estoy enojada, estoy preparada, como dice la canción. Fantástico. Primer debut, un éxito. Divino. Pará, hay algo que no puede faltar. Sí, muchos mensajes de la gente que, bueno, después leeré. ¿En serio? Mandamos saludos. Saludos les mandamos a todos. Gracias a todas las oyentas y oyentes. Gracias a todos por haber escuchado. Todas, todes. Bueno, aprovechando, como siempre, el nombre del programa, Laura. Sí. Te vamos a pedir hoy, ¿a quién mandarías un por qué no te callas? No vale repetir. ¿Por qué no te callas? Y a nunca me sale el apellido y no lo pienso decir, a este que juntó las firmas para en contra de la ley trans. Bueno, a él. Irituri Chuni, que por suerte nunca me sale. A él, ¿por qué no te callas y por qué no juntamos firmas, como dice mi amiga María Rosa Doña, para prohibirlo a él? Bueno, es una moción, ¿verdad? Moción. No quiero arrancar. Ni decir el nombre de la parte, lo sé, pero no lo quiero ni decir. Porque no vale la pena. No se lo merece. Pero a él mismo le digo, ¡cállate la boca! ¡Cállate la boca y anda a deconstruir ese ano ya! ¡Abrilo! ¡Ya! Abrilo. Abrí el ano porque no das más de ano cerrado y no pedís dedo. Ese culo pide dedo. Así me voy. Y te voy a hacer la misma pregunta a la inversa. Sí. ¿A quién le dirías que no se callara en este mes de la mujer, respondiendo a todo lo que hemos hablado? Y yo creo que a las mujeres afros nos están dando... una buena lección a todas las demás mujeres. Y además de todo, a aquellas personas que tengan la intuición que pueden tener descendencia charrúa, que está empezando a fortalecerse, a suceder, ¿está? Yo, sin ir más lejos, el viernes pasado fui a Minas y el chico que nos llevó hasta la parada nos comentó, un chico del interior, que la única vez que fue al teatro fue a Minas, cuando tenía 7 años, un tipo de 42 años, que había visto una obra de Restucia, que había llevado a Minas, es una obra que habla sobre los charrúas, hace 20, él tenía 41 años, ¿está? Y a los 7 años vi una obra de Restucia en donde Restucia le daba información que le daba a él a pensar y le dio a pensar con el correr de los años de que él tenía descendencia charrúa, pero que nunca supo qué hacer con eso, nunca supo a quién acercarse y nunca supo cómo buscar ayuda. Así que no se, la gente, las personas que tengan un chip o una información genética que les haga pensar que pueden tener una descendencia charrúa, ya que en este país los mataron a todos, por favor, acérquense a los colectivos, ya sea acá a la radio, ya sea a las mujeres, a cualquier mujer o a cualquier persona que esté militando ahí a la vuelta, que necesitamos investigar la identidad de, indígena de nuestro país. Eso, basta, genial. Me voy a ir a dormir ahora. Ya está. Bueno, genial. 9:43, un éxito este programa. Me encanta. Y con ganas de más. Está bien, sí, porque así me dejás, estoy una hora entera. Nos encanta. Va a haber otra columna de Falero, la del mes que viene. Sí, gracias. La del mes que viene. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El año que viene, ya no doy más. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta de participar acá. Estamos felices. Mira, ya no doy más. Te vamos a contar algo. Sí. En realidad, queríamos que participaras del programa. Y estuvimos debatiendo entre Emma y yo, ¿se lo decimos o no se lo decimos? Va a querer, no. Pero Laura está siempre al palo, ¿no? Va a poder. Bueno, vamos a proponerlo y a ver qué sucede. Y ahí te mandamos la propuesta. Sí, pero yo. Aceptaste de una y re felices. Por supuesto. Primero que estoy militando en mis medios alternativos, pero a full. O sea, estoy demasiado preocupada por la información que está otorgando los medios hegemónicos. Creo que hay una... En los medios no normales. No normales, como dijo ayer una periodista de Radio Uruguay. No normales, pero no saben ni la palabra hegemónico, imagínate, ¿no? Digo, no quiero tampoco ponerme en contra a las periodistas, colegas. Pero me parece que somos una generación que debemos ser responsables con la información que manejamos y sobre todo empezar a construir medios alternativos y nuevas formas de comunicar, sobre todo con esta ola facha que está viniendo. Total. ¡De su continente! Porque también hay que decirlo. Ajá. Y de allá del otro lado. Bueno, me voy. Esto basta. Da para un temún, temún, da para un temún enorme. Vamos da a ir para. A escuchar Sacar la voz de Anita Tijoux. Ahí va. Que nos vemos el jueves. El jueves. El jueves acá a las 8:30 con otra columna, la de Joaquín Toledo. Que vuelve. Y nada, saludamos a Leo. Gracias por estar gracias, ahí. Gracias, Leo. Te robamos 15 minutos de más, pero te los vamos a regalar en el próximo programa. Sí, y... este fui yo, perdón. Soy así, pero no va a suceder más. Es mentira, va a suceder siempre, pero está. También hay que decir. Nada, buena jornada para todas. Chau, y todos. Chau, chicas, las quiero mucho. Te queremos, Laura. Las quiero mucho. Genia, máxima. Un lindo día que tengan. Que tengan lindo día, chau. De las redes no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos.